Bueno, yo lo hallo bastante bueno. ¿Por qué? Bueno, porque uno va allí y por lo menos yo tengo un médico ahora que es muy preocupado. Bueno, él me va a curar a mí todos los días y él, si no puede ir temprano, él llama. ¿Y cuando va a comprar los medicamentos en la farmacia, también la atienden bien? Bueno, la farmacia sí, porque a veces no hay, porque ahora mismo no hay ninguno. Yo estoy tomando la metformina y el PPG y eso y no lo hay ahora. ¿Y la atención que le dan ahí es buena? Sí.